está. Mira cómo llora, cree que todo se va a terminar. No quiere ayuda, pero ayúdela. La miro fijamente en los ojos, pero no está. En otra parte se encuentra, ¿por dónde estará? Le roba la plata a sus padres, una adicta ya. En lo que necesita su cuerpo, no le importa nada, nada más. Es lo que necesita su cuerpo, no le importa nada, nada más. Mírala, mira cómo está. No para de llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está. Se le está llevando cada día un poco más. Esa maldita droga se le está llevando. Se le está llevando cada día un poquito más. Quiere que la ayude, pero ayúdenla. La miro fijamente a los ojos, pero no está. Su mente en otra parte se encuentra, ¿por dónde estará? Se entrega a esa sustancia y va matándola. Cree que su mundo es perfecto, no quiere ayuda, pero ayúdela. Cree que su mundo es perfecto, no quiere ayuda, pero ayúdela. Mírala, mira cómo está. No para de llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está. Se le está llevando cada día un poco más. Ayudémosla, ayudémosla. No dejemos que esa maldita droga se la lleve. Mira cómo está, no para de llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está, se le está llevando cada día un poco más. No te la vas a llevar. La vas a llevar porque la vamos a ayudar. La vamos a ayudar a salir de esa maldita sustancia.